Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, donde compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Hoy hablaremos sobre las adicciones. A tono con este tema, Benjamin Franklin dijo: "No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder". Palabras con luz. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos al 415-455-0102. Y por cierto, ya que estamos en la Semana de Acción de Gracias, bienvenida también toda llamada agradeciendo lo que sea, a quien sea. Podemos combinar temas tan serios como la gratitud, como las adicciones, como temas tan profundos como la gratitud. Alcoholismo, drogadicción, juego compulsivo, compra compulsiva, sexo compulsivo, uso descontrolado de la internet o de los videojuegos. ¿Sabe que cualquier persona puede desarrollar dependencia, es decir, adicción a sustancias o actividades? Las adicciones se consideran una enfermedad del sistema nervioso y forman parte del panorama social en el que vivimos. Todos estamos expuestos, a menor o mayor grado, a sustancias y actividades capaces de afectar negativa y perdurablemente nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, el alcohol y otras drogas son compuestos químicos que alteran el funcionamiento del cerebro, afectando la concentración, la percepción, el razonamiento, el estado de ánimo, el nivel de energías. Similarmente, actividades como el apostar a juegos de azar, hacer compras y hasta ver televisión y jugar videojuegos pueden provocar su uso descontrolado. Los niños, los jóvenes, son también víctimas de estas adicciones, aun cuando ellos mismos no estén adictos o cuando creamos que son muy pequeños para ser afectados. La mayoría de los hijos de personas con adicciones han experimentado cierta forma de abandono, maltrato y corren mayor riesgo de tener problemas emocionales. Y familias, las adicciones afectan a todo grupo social. El costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia de las adicciones. Las adicciones lastiman profundamente la vida familiar, precipitando gran parte de los conflictos entre parejas y parientes. Las buenas noticias es que hay ayuda. Las adicciones lastiman profundamente la vida familiar, pero también pueden sanarse, pues hay intervenciones médicas y psicológicas. Se consideran una enfermedad del sistema nervioso y por esa manera son tratables. También hay remedios sociales, hay grupos espirituales, hay maneras de apoyo mutuo en la que podemos abordar las adicciones. Así que hoy, escuchemos, únase al diálogo. ¿Qué hacer para evitar los riesgos y prevenir las consecuencias de las adicciones? ¿Está siendo impactada su familia por alguna adicción, sea suya o de sus seres queridos? ¿Le preocupa que sus muchachos vayan a desarrollar adicciones? ¿Y cómo asistir a los afectados? ¿Dónde encontrar tratamiento, aliento, ayuda? Acompáñenos, aporte sus perspectivas y preguntas, ideas, inquietudes e interrogantes son todos bienvenidos, llamando ya, no lo deje para luego, y puede ser anónimamente si lo prefiere. El número es 415-455-0102. Estoy acompañada aquí en el estudio de un distinguido panel de invitados. Contamos con el doctor Rainiero René Miranda, quien ejerce ahorita como terapista individual, familiar y grupal en la Escuela de la Comunidad de Marin. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, René. Gracias. También contamos con Mónica Hurtado, terapista con el programa de la Salud de la Familia Latina en Salud Mental y Uso de Sustancias del Condado de Marin. Un placer tenerla con nosotros, Mónica. Gracias, buenos días. Buenos días. Y también, representando al Comité de Información Pública de Alcohólicos Anónimos, tenemos a dos compañeros. Muchísimas gracias por unírsenos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y muy buenos días. Muy buenos días. Y sí, ya que están diciendo gracias, acordémonos, estamos dando gracias esta semana y siempre. Pero por ser Acción de Gracias, todo el que llame hoy puede llamar con sus gracias o sus consejos, comentarios sobre las adicciones. Parece que Chloe quiere comentar, quizá quiere dar gracias por el cariño y la comprensión que le tiene nuestra gente cuando se mete en la conversación. Volviendo al tema, definiendo adicciones, ¿de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra? Doctor Miranda. Ok. Bueno, la adicción diría yo que es un comportamiento que es compulsivo, obsesivo, que no está bajo el control de la persona. Tal vez al principio empieza por la curiosidad, empieza por querer experimentar, se vuelve en un abuso, pero eventualmente, si no se consigue ayuda, se convierte en una compulsión irracional y a veces que es automática. Y que la persona con el tiempo pierde completo control sobre la situación, hasta que se convierte en un problema mayor en su vida. Como lo está definiendo, se nota que es algo serio y progresivo, que no se va rápido. ¿Iba a añadir algo, Mónica Ortega? Sí, solamente en términos generales también se puede decir que la adicción es un hábito que domina la voluntad. Ya se puede decir más, para ser más específico, que ya sea lo del adolescente, el joven o el adulto no puede tomar una cerveza o un cigarrillo, lo que sea, sin compulsivamente usar más de esa sustancia. Y también se puede decir que la adicción no solamente es independiente y exclusivamente para las sustancias, sino las actividades y también relaciones. En las cuales podemos, como que no se puede parar y cada vez se necesita más. Es como que toma nuestro control, riendas de nuestra vida. Y desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, ¿qué añaden? Bueno, yo comencé a beber a muy temprana edad, a los 13 años, por experimentar y también por el miedo al rechazo. Una vez que bebí, sucedió en mí algo que hasta ahorita no me puedo explicar, un cambio de personalidad que me hizo sentir diferente de cómo me sentía. Después de ser un niño temeroso y tímido, me convertí en alguien que podía gritar, bailar, y eso me gustó. Así que ya está bien mencionando algunas de las causas o de los factores que pueden hacer de esa sustancia o esa actividad algo llamativo o atractivo. ¿Añade algo al otro compañero de Alcohólicos Anónimos? Hola, muy buenos días. Sabemos que las adicciones hoy en día, pues hasta a veces hasta en casa están, ¿no? Y sabemos que el alcoholismo, que la drogadicción es una enfermedad, ¿va? Es una enfermedad de la mente, ¿va? Una enfermedad mental y también espiritual, ¿verdad? Y físicamente, ¿va? Porque todo esto, o sea, el alcohol, sabemos que es una enfermedad, ¿va? Todo eso. Ocupa el ser humano y todo su funcionamiento. Así que mencionamos que es una enfermedad, mencionamos algunas de las razones por las cuales se comienza a probar algo o a involucrarnos en una actividad. En términos de causas o esos factores que tienden a precipitar o provocar el uso o el consumo de estas sustancias o actividades adictivas. ¿Añaden algo más, doctor Miranda? ¿Sobre las causas? Bueno, hay que tener en cuenta que algunas personas ya nacen predispuestas a las adicciones. ¿Por qué? Porque las han heredado genéticamente de sus padres que tenían personalidad adictiva. Entonces, estas personas ya tienen la predisposición para a nivel genético, neurobiológico. Exacto. Que aunque digamos los compañeros tuyos lo hacen y no se quedan dependientes adictos, pero si tú lo haces, cuidado, que cambia. Ocurre algo muy, muy poderoso en su organismo. Otra cosa que quiero añadir es el trauma que ocurre, y para mí, por ejemplo, el trauma que ocurre en el proceso del apego. El proceso del apego es cuando el niño, el bebé, necesita una fuente de seguridad y amor que se le da normalmente a los padres. Cuando algo falla en ese proceso, el niño ya crece con un vacío emocional, que en el futuro el alcohol o la adicción llena ese vacío, si ese problema no se ha resuelto. Que muchas veces se comienza en busca de algo, de llenar un hueco, de satisfacer una necesidad, de ahogar una pena o calmar una ansiedad, pero obviamente se complica la situación. Ya hablamos de algunas de las consecuencias tan serias. Algunas señales, síntomas, indicadores, ya mencionamos el uso descontrolado, el no poder parar. ¿Qué tal alguna otra síntoma? ¿Cómo se puede notar en nuestro ser querido? Caramba, eso pasó de un pasatiempo a una adicción, eso pasó de un uso social a una adicción. Bonnie Hurtado. Sí, creo que algo importante que se debe de notar en familiares y en amigos también al respecto de la adicción es que primeramente se empieza en experimentación, como muchos de mis colegas ahora estamos mencionando, y empieza en diversión y después empieza el uso muy compulsivo y la personalidad en realidad cambia. Esa persona ya no es la misma en las fiestas, hay más violencia, quizás más agresión, o como nuestro otro compañero menciona, es más chistoso, más gracioso, es agradable, y quizás hasta las personas alrededor de nosotros dicen, oh, nos gusta mejor cómo está actuando, ahora es más gracioso, pero en realidad no nos ponemos a pensar a veces los efectos negativos. Exacto, eso mismo, por ejemplo, el alcohol que quita las inhibiciones es como que nos saca los frenos. Y podemos hacer cosas que después nos pesarían, cosas que no haríamos si no estuviéramos bajo los efectos del alcohol. Aparte de estar propensos a accidentes o a condiciones de enfermedades, sí podemos, desde infidelidades sexuales hasta manejar cuando estamos ebrios. ¿Iba a añadir algo, compañero? Sí, uno de los síntomas que son más notorios en la enfermedad del alcoholismo es cuando el individuo siente confianza al beber. Es que le produce una confianza, si va a una fiesta él cree que solamente se va a tomar uno o dos, que no se va a emborrachar, y al final siempre termina borracho. O cuando está tomando él siente que maneja mejor, o que le puede ganar a quien sea a los golpes. O sea, es ese tipo de confianza. Son como unos trucos de mente, nos engañamos a nosotros mismos. Otro de los síntomas es la pérdida de control. Cuando el alcohólico pierde el control, que es, piensa que se va a tomar dos, o él en su mente dice que solamente van a ser dos y se toma cuatro, seis o ocho, es que ya perdió el control. Y hay muchos otros síntomas que más adelante se van a mencionar. Sí, vamos a hablar de síntomas y de tratamientos también, porque queremos también traer la buena nota de que hay remedios, hay apoyos, hay ayuda. Y hablando de participación de nuestro público, ya que estamos hablando hoy sobre el tema de las adicciones, estamos recibiendo sus llamadas con agradecimientos en esta semana o con comentarios, consejos o consultas sobre las adicciones. La línea es 415-455-0102. Pasemos a la primera llamadita y aquí ya está en la línea. Bienvenida, Erika. ¿Qué tal, Marisol? Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Comentario, consejo, consulta. ¿Qué dice sobre las adicciones? Sí, claro, ahorita que estoy escuchando, ¿verdad? Quisiera agregar un poquito sobre cómo mi caso personal, ¿verdad? Sobre el alcoholismo, las drogas. En mi caso, ¿verdad? Yo pues me desarrollé en un ambiente alcohólico en mi familia. Entonces, ¿verdad? Tal vez yo de niña no iba a pensar nunca que iba a llegar a tomar alcohol, que iba a probar las drogas, ¿verdad? Sino que todo se desarrolló conforme al ambiente en el cual yo crecí. O sea, yo viví eso, yo lo vi, ¿verdad? Tal vez las drogas no, pero el alcoholismo sí. Entonces, como decían ahorita, ¿verdad? Tal vez genéticamente uno ya lo trae, pero uno no lo va a experimentar hasta que llegue el momento, ¿verdad? Dicen que el alcoholismo y la drogadicción no es el problema en sí, sino que son males más adentro. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Yo vine viviendo también a violencia familiar, todas esas cosas en mi familia. Entonces, hubo un grupo de cosas que se acumularon en cierto tiempo en el cual yo me vi tal vez orillada, ¿verdad? Como decía ahorita, cuando uno de joven no se siente aceptado en su casa, escuchado, todas esas cosas, uno busca aceptación afuera, empezar a hacer grupitos, ¿verdad? Los amigos le empiezan a envolver, en el ambiente del alcoholismo, una cosa le lleva a otra. Entonces, primero es el alcohol, después pues las drogas, uno ya empieza a sentir la necesidad de buscar algo más, ¿verdad? En mi caso yo no sabía que era alcohólica hasta que llegué a un programa, ¿verdad?, que de ayuda personal, en el cual fue donde descubrí que yo tenía un problema con el alcoholismo y que, como decían ahorita los compañeros que están ahí hablando, cuando uno empieza a beber y uno ya no tiene el control de cuánto bebe, entonces es ahí en donde ya pierde el control uno, ¿no? Pero uno cuando se ve el problema no lo ve, no lo acepta hasta que, como dicen, hasta que lo sacan de ahí y hay alguien más que está fuera de tu vida y te dice, mira cómo estás viviendo, ¿verdad? Mira las consecuencias que ha tenido tu manera de vivir, tu manera de la que has venido desarrollándote, ¿verdad? A lo que tú has llevado. Ahora, yo llegué a mayor de edad. Entonces tal vez yo no tuve la culpa de lo que en mi niñez pasó, pero sí tengo la responsabilidad de ahora en adelante, que soy mayor de edad, decidir qué es lo que yo hago con mi vida, eso, ¿verdad? Eso. Ay, qué muchos puntos nos has traído, Erika. Y ciertamente aquí no estamos de señalar del dedo en términos de culpa, estamos hablando de a lo hecho pecho y tomar responsabilidad. Estaban asintiendo y sonriendo los invitados escuchándola, Erika. ¿Empieza el compañero de Alcohólicos Anónimos? Bueno, esta es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Tanto si tuviste un núcleo familiar sano. Valga la aclaración. No hay un punto exacto, una personalidad exacta a quién le va a dar esta enfermedad. Hay personas que han tenido bastante amor y más sin embargo se volvieron alcohólicos. Hay quienes han vivido traumas, problemas serios y no son alcohólicos. Buena aclaración. Yeah. Y ciertamente sabemos que la violencia doméstica no pasa por el alcoholismo o las adicciones, pero que tienden a acompañarse muchas veces las conductas descontroladas cuando no tenemos los frenos. Doctor Miranda. Lo que quiero decir es que ¿por qué se considera un desorden neurótico? ¿Por qué es de los nervios? La razón es porque la persona tal vez algo le falta y está necesitando un cambio de ánimo, algo que la hace sentir bien. Y al principio las adicciones cuando empiezan a experimentarse se sienten muy bien. Con el tiempo se convierte en un desorden y trae mucho sufrimiento, pero la persona sigue buscando algo que la haga sentir diferente. Entonces el mismo cerebro empieza a adquirir esos químicos que le llamamos químicos de la felicidad. Uh-huh. Y que las sustancias, los comportamientos llenan esos químicos en el cerebro y pierde la habilidad de hacerlo naturalmente. Y por eso la persona se vuelve dependiente a esas sustancias o comportamientos. Ahí es que vemos cómo está todo enlazado. ¿Quiere añadir algo, Mónica Hurtado? Sí, también quería mencionar algo muy importante que la señorita acaba de mencionar, que es que la necesidad a veces de escuchar a aquellos seres queridos o amistades que están alrededor de nosotros para poder identificar cuando nuestra vida, nuestro comportamiento está cambiando, porque muchas veces con la adicción se pierde la percepción de uno mismo. El cambio en personalidad no, ya uno no lo nota, sino que otras personas son las que a veces pueden identificarlo más objetivamente. Ay, sí. Y ese recordatorio que nos trajo Erika, terminando con encontró sanación, encontró recuperación en el programa, ahí interrumpió el ciclo. Si había alcoholismo en la familia, ya no lo hay de ahora en adelante, porque ella y sus hijos van a tener un ambiente diferente y van a estar ya con el conocimiento de que tienen esta vulnerabilidad en su organismo para ni siquiera jugar con esas sustancias y evitar ese tanto sufrimiento. Muchísimas gracias por su mensaje, Erika. Le vamos a mandar unos boletos. ¿Sabe que el Bellary Discovery Museum va a traer nieve a Sausalito? Nos van a dar 15 pases familiares y vamos a empezar a regalarlos a quienes nos llamen. 415-455-0102. El tema son las adicciones y vamos a darle las gracias también a todo el que nos llame con sus gratitudes. ¿Qué le dijeron a Alejandra sobre esto? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Cómo cree que las adicciones dañan la vida de un ser humano? Yo creo que cualquier adicción que existe puede dañarte porque llega al punto de afectar tu vida diaria y no puede gozar de la vida porque la adicción te controla. Sí, yo creo que en esa etapa de su vida sí pueden tener más propensidad a la adicción. Sí, pero no nomás a las adicciones de drogas, sino también a las adicciones de malos hábitos. Sí, y se debe bastante a la presión que tienen de otros compañeritos y aparte, pues, más que nada la presión que tienen de por fuera. Definitivamente sí, por tanta ociosidad que existe en nuestro gen, en nuestro gremio. En todos los aspectos, físicos, emocionales y mentales. Gracias. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, familias, estamos hablando hoy sobre las adicciones. Únesenos con sus llamadas al 415-455-0102. Vamos a pasar una llamadita que está pendiente, pero las voces de nuestra gente provocaron un comentario aquí de nuestro compañero de Códigos Anónimos. Bueno, que nosotros mentalmente, los que somos alcohólicos, padecemos de una obsesión, físicamente de una alergia y emocionalmente de un desorden. Por eso es que no es fácil dejar de beber. ¿Qué manera de ponerlo? Muestra la complejidad y la seriedad de lo que estamos hablando. Por eso sí hay quien lo coge de broma o hay quien dice, bueno, todo el mundo lo hace, el comprar o el beber o el fumar. Cuidado porque no nos afecta a todos igual. Muchas gracias. Vamos a tomar la llamadita aquí de... ¡Uy! Evelyn nos lleva. Está lista, aparece en la línea. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Evelyn. Buenos días. Recibimos su comentario, consejo, consulta. Evelyn a la una... Evelyn a las 2. Evelyn en la línea 5. Cathedral City llamando. Bueno, regresamos luego entonces con Evelyn. No, ciertamente el tema de las adicciones trae muchos pensamientos, sentimientos, comportamientos. A toda la familia nos puede afectar, hasta en las mejores familias, como dijimos, y a toda nuestra comunidad. De hecho, grabamos en esta novelita de la familia Estrada una ilustración de alguna de las repercusiones que puede tener esta condición. Escuchemos. Ahora, un episodio más de la familia Estrada. Era tiempo para esto. Casa. Y mira, ¿saben que Pedro está preso por manejar borracho y casado en un accidente? Ya no va a regresar al trabajo. Ay, es tan buena gente que es. ¿Qué van a hacer ahora su esposa, sus niños? Ay, cuando los García tuvieron un problema así, los deportaron a todos. Lo peor es que aunque salieron vivos de milagro, un niño que iba en el carro que Pedro chocó está grave en el hospital y aunque sobrevivirá, dicen que lo van a demandar. ¡Qué tragedia! Me espanto cada vez que oigo cosas así. ¡Qué noticias! ¿Qué pasó? Nunca hablamos a los niños de estas cosas. Preguntamos en la escuela, en la clínica. Ellos están muy chiquitos todavía. Hoy día debemos hablar de todo esto temprano. Yo empecé a usar drogas en la escuela y a saber lo que sería de mi vida si no hubiera sido por mi maestra o por el grupo del programa. ¿Grupo? ¿Qué programa? Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, estoy aquí bien acompañada con los invitados expertos, el doctor René Reiniero Miranda, Mónica Hurtado y dos representantes del grupo de Alcohólicos Anónimos. Estamos hablando sobre las adicciones y estamos también celebrando Acción de Gracias por todas nuestras bendiciones. A ver si ahorita sí funciona la llamada pendiente. Bienvenido Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Con quién hablamos? Con Evelyn. ¡Uy, qué bueno que no la perdimos! Está la idea. ¿Cómo podemos servirle? Hola, tengo un comentario. ¿Cómo no? Bienvenida. ¿Sí lo puedo oír? Sí, sí, ya está al aire, ya está al aire, la escuchamos. Ah, bueno. Ok, gracias. Sí, nada más tenía un comentario sobre la adicción. Hace unos años yo estuve en una relación con un muchacho que él era adicto al alcohólico. Mm. Y fue una relación muy... no abusiva físicamente, pero emocional, porque... yo pensé que amándolo y queriéndolo y enseñándole cuánto lo quería lo iba a hacer cambiar y iba a poder dejar el alcohol, pero lo que vino pasando es que yo me afectó mucho a mí emocionalmente y me hizo sentir que no me quería a mí porque no dejaba el alcohol y él nunca hasta este día de que yo sepa no ha dejado el alcohol y eso es como mujer nos hace sentir como que no nos quieren o que no fuimos lo suficiente buenos para ellos. No sé, fue una relación muy, muy... que me lastimó muchísimo emocionalmente y yo pienso que cuando una muchacha conoce a alguien o que ven que tienen esas adicciones, en vez de pensar que uno la va a hacer cambiar, es mejor a veces... que ellos busquen su ayuda, porque la verdad es que uno a veces sale más lastimado que la persona que está en la adicción. Muy buenos puntos que ha traído entonces. Así que, ¿qué tal cuando estamos involucrados románticamente, cuando nuestra pareja tiene una adicción? ¿Cómo eso afecta la relación de pareja? ¿Y qué ayuda en verdad? ¿Es cierto que una gente puede controlar a otro para que dejen de tomar o dejen de hacer lo que haga? Nunca. Hablemos. Doctor René Miranda. Sí, nunca, porque el problema de la adicción es que la persona vive en un estado de negación. Por más que nos por quiera. Por mucho tiempo. Y lo que pasa con las personas que quieren al adicto es que quieren ayudarlo de una manera que le permiten o le quitan el dolor que esa persona necesita sentir para llegar al punto donde dice, de verdad necesito ayuda. Porque si usted lo sigue recuperando y lo sigue dándole amor, como dice, es un amor que, como decimos en español, es alcahueta. Le está quitando el dolor y el sufrimiento que la persona debe sentir por esa adicción. Y hasta que la persona contribuimos a la adicción cuando, por ejemplo, le facilitamos la situación o toleramos conductas inaceptables, como por ejemplo faltas de respetos o demás comportamientos que pueden venir cuando no tenemos los frenos por la adicción. ¿Qué dice el representante de Alcohólicos Anónimos? Bueno, que esta es una enfermedad que no solo afecta al alcohólico, sino que a todos los que lo rodean, especialmente a los que lo aman. Terminan enfermos de la misma enfermedad sin el alcohol, pero es la misma enfermedad y van a tener que necesitar ayuda si es que ya fueron contagiados. Y hablando de ayuda, hemos hablado de Alcohólicos Anónimos como uno de los grupos de 12 pasos, pero el grupo de Al-Anon es para los seres queridos, para quienes tenemos en nuestras relaciones importantes o íntimas, sea pareja, hijos, novios que tienen la condición. ¿Cómo vivir? Porque no siempre, en el caso de esta joven, parece que terminaron la relación. Hay personas que deciden continuar en la relación. ¿Cómo continuar una relación con una persona que vive bajo la influencia de las adicciones? Mónica Hurtado. Bueno, yo puedo compartir, creo que con el permiso de mis padres, he tenido un ejemplo muy positivo de lo que es la sobrevivencia y el salir de del alcoholismo. Mi papá es un alcohólico recuperado y bueno, eso sé, sí, y ya tiene muchos años de sobriedad. Entonces, mi mamá tuvo que pasar por muchas dificultades cuando él estaba desintoxicándose. Él solo lo hizo él solo, pero él encontró mucho apoyo con mi mamá. Sin embargo, mi mamá me cuenta ahora que hubo mucho tiempo que decía, ¿cómo lo voy a salir? ¿Y cómo voy a salir? Y entonces también con ayuda del apoyo de mi mamá y buscó mucho apoyo espiritual también. Y muchas personas, cada adicción es diferente y los métodos para salir de la adicción van a funcionar diferentes en cada persona, pero en el caso de mi papá y de la familia, mi familia, entonces fueron exitosos en ese método, pero no fue fácil. Y mi mamá en realidad no sabía que mi papá tenía un problema de alcoholismo, ni mi papá lo sabía. Es algo también muy cultural. Y como dice, a veces la negación la compartimos, tenemos el punto ciego, decimos el mismo amor no nos deja ver que esta persona en verdad está enferma y necesita una ayuda más allá de lo que le podemos dar nosotros con nuestro amor. Qué bueno, los testimonios nos inspiran, porque ahorita mismo quien esté escuchando quizá no se anima a llamar, quizá se anima, aunque sea anónimo, y si le podemos conectar con los grupos cerca de su domicilio. También el tratamiento médico y psicológico como complemento de ese ayuda mutua gratis que existe en todos los lugares del mundo, porque se ha comprobado que ayuda a la recuperación, los grupos de Alcohólicos Anónimos, Al-Anon y demás. Familias, el tema son las adicciones. Le vamos a prometer otro regalito a la muchacha que llamó. ¿Cómo es que se llamaba? Evelyn, que por fin la alcanzamos. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a ver si pasamos, acomodamos otra horita. Llevo un rato esperando aquí. María, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. María. Hola, ¿cómo están? Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Solo quería hacer un comentario pequeñito. Tenemos que acordarnos, especialmente con la comunidad, no todos vienen con familia, hay muchos que vienen solos, tienen luchas de rechazo, de trauma, y están ocupando estas sustancias para escapar el dolor. Y como terapeutas tenemos que tener un poquito de más flexibilidad, no ser tan rígidos y pensar que solo cuando la persona ya terminó de ocupar la sustancia, el alcohol, se le puede ayudar. Le estamos aquí haciendo eco. Así que un punto importante, pues ciertamente existe mucho juicio y por eso a veces hay mucha vergüenza cuando hablamos de adicciones, porque hay burla o hay, se piensa que la persona es débil de carácter o su moralidad está no es positiva, y lo que nos está diciendo es comprensión nos lleva a la compasión. Usemos la cabeza y el corazón para echarles una mano a nuestras hermanas y hermanos. Por cierto, Erika nos recordó que también muchas mujeres tienen adicciones en silencio y se considera que es algo más que afecta a los varones. Y no es así. Como todo el que tenga cuerpo y cerebro nervioso, el sistema nervioso le puede afectar. ¿Qué dicen a lo que comentó María? ¿Doctor Miranda? Todos a la vez. No, claro, la compasión es muy importante, el entendimiento, pero al mismo tiempo dejar que la persona tome su decisión y ande por su proceso. No lo podemos recuperar. Y otro punto muy importante aquí que hay que tener en cuenta es que a lo mejor la persona llega al momento donde puede resolver sus problemas emocionales y esperamos que esa persona ya deje la adicción, pero no es así. La adicción toma vida por sí misma. O sea, en el momento que la persona a lo mejor despeja sus problemas emocionales, puede seguir en la adicción porque su cuerpo está habituado, su vida, su rutina está habituada a esa adicción. Entonces, lo que la persona necesita en ese momento es un compromiso a quitarse esa adicción por medio del apoyo, los 12 pasos, la terapia. Y ese compromiso es un proceso. Y me gustaría hablar un poquito de por vida, pero un día a la vez. No es de decir más nunca o jamás en la vida, sino es solo por hoy. ¿Compañeros de Alcohólicos Anónimos? Bueno, en sí es el plan que usa Alcohólicos Anónimos. Solo por el día de hoy no tomarse ese primer trago. La medicina nos recomienda que abstinencia total. Pero nosotros nos llevamos por medio de este plan. Algo que quería mencionar es acerca de los bebedores. No toda la gente que bebe es alcohólica. O sea, hay gente que puede beber, que se les denomina como bebedor social. Está otro factor que es el bebedor fuerte. Esta persona puede beber grandes cantidades de alcohol, puede llegar a dañar su sistema interno, pero su mente mayormente se mantiene intacta. Por eso es que él, con el amor de la esposa, con algo que le acontece grande, él puede dejar de beber. Pero hay otro factor que se le llama el bebedor problema. Este factor ni con el amor de la madre más amorosa, ni con las advertencias del médico más experto, se hace que él tiene que experimentar lo que decía el doctor, un cambio por él mismo. Y nadie lo puede hacer por otra persona, pero el apoyo es crucial. La falta de juicio y la compasión y la comprensión de familias, de amistades, de compañeros de trabajo, de vecinos. Me gustó cuando la señora María habló de los terapistas, por ejemplo. Antes se decía, no, deja de tomar y entonces empieza la terapia. Eso no funciona. Por alguna razón sigue tomando, necesita ayuda de la terapia a veces para ayudar a tomar los pasos. Y las recaídas, los deslices son parte del proceso de recuperación. Mónica Hurtado. Sí, también hablando de los deslices, ahorita quería enfatizar también que parte de una de las opciones para el alcoholismo en especial y también las drogas y cualquier otra adicción es en realidad grupos que en inglés se le dicen ahorita es relapse prevention, prevención de las recaídas. Entonces, eso es algo, como menciona la doctora Marisol, es algo que continuamente cada día se tiene que estar monitoreando porque, pues, como dicen, hoy están bien, pero mañana no. Y es un mantenimiento de toda una vida. Exactamente. Muy lindo cuando he ido a las juntas de Alcohólicos Anónimos, cuando se levantan el que lleva 20 años, 25 años, 30 años. ¡Qué gran logro! Me levanto el sombrero, como dicen. Una gran admiración porque es de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Pero sí se puede. Muchísimas gracias por su inspiración, señora María. Creo que antes de la siguiente llamada nos tocan las consejitos. Así que llame y se pone en línea en el 415-455-0102, pero aquí tenemos unas guías de prevención y de intervención. Tome nota. Para el bienestar de nuestros corazones. Guías para la prevención de la adicción. Cultivar relaciones afectuosas con familiares y amistades de confianza. Participar regularmente en actividades atléticas, artísticas, musicales o sociales. Aprender a manejar el estrés, el enojo y la tristeza de maneras sanas. Minimizar el contacto con personas, lugares y situaciones propicios para las adicciones. Ensayar maneras de responder ante la presión de grupo cuando se ofrezcan sustancias o actividades adictivas. Guías para la intervención ante la adicción. Identificar las señales y síntomas de la adicción y abordarlas lo antes posible. Reemplazar las relaciones, lugares y situaciones asociadas con la adicción por otros asociados con la sana satisfacción. Entender las recaídas y deslices como parte del proceso de recuperación. Crear una red de apoyo entre familiares y amistades dispuestos a ayudar. Considerar tratamiento profesional y apoyo de grupos de 12 pasos. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, familias. La doctora Marisol. Y ya estamos aquí hablando sobre las adicciones hoy, dando gracias por nuestras bendiciones y abordando las adicciones. El número 415-455-0102 con el que conectamos con Mary de Novato. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad, Mary. Pasamos de una María a una Mary. ¿Qué nos dice? Sí, buenos días, doctora Marisol, ¿cómo está? Buenos días, gracias por esperar. Tengo una pregunta. Y yo tengo adicción a la Coca-Cola. Oh. Uh-huh. Sí, y me cuesta, porque cuando yo me tomo una Coca, yo disfruto el sabor de la Coca-Cola. Y no tengo, bueno, otra adicción, pero la Coca sí. No tomo, pero la Coca sí. A veces siento que lo necesito. Uh-huh. Pero me tomo como dos Cocas al día. Uh-huh. ¿De qué manera? Yo sé que no es saludable para mi cuerpo. Yo sé. Y me gustaría mucho poder quitarme la piel. ¿Cómo no? Para tomar Coca. Y le podemos preguntar, ¿la Coca-Cola que toma es con cafeína o sin cafeína? Con la regular, Coca-Cola regular. La regular, que sí tiene cafeína entre otros químicos que ciertamente no son saludables, pero la cafeína en sí misma tiene sí propiedades adictivas. Muy buen punto. También nos recuerda de que algunas sustancias y actividades son legales, nos las tratan de vender por las narices. Y es difícil a veces dejar cosas cuando nos las están tratando de convencer de que las consigamos, de que las compramos, de que las hagamos. Así que a ver qué responden nuestros expertos. Doctor Miranda. Sí, cómo no, la industria de la comida se beneficia porque el ser humano tiene la propensidad a la adicción al azúcar, a la sal y a la grasa. ¿Por qué? Porque estas sustancias en el pasado fueron deficientes en el medio ambiente y ahora que tenemos la accesibilidad a estas sustancias, ellos se benefician haciendo comida, manufacturando comidas que tienen un alto grado de azúcar, de sal y de grasa. Y el cerebro como se engancha. Se engancha ya, como entonces, si fuera una sustancia. Y lo que hace malo de la adicción es que la persona lo hace excesivamente y puede ser cualquier cosa, inclusive personas que hacen ejercicio. Si lo hacen en exceso, pueden tener problemas físicos porque lo están haciendo demasiado. Uh-huh. Ese es el problema con la adicción. Entonces, si la Coca-Cola, si la toma demasiado, claro, va a tener problemas. Uh-huh. Y hay programas de a veces no se toma en serio, digamos, no es lo mismo, la misma liga, digamos, que el alcohol o la nicotina, otras cosas que matan. Pero bueno, hay que tomarlo en serio igual, porque nuevamente estamos quitando el control de nuestra vida y está poniendo contaminantes a nuestro sistema. Mónica Hurtado. Sí, también quería mencionar específicamente en respuesta a esta pregunta. Creo que a veces con las sustancias que tienen cafeína, a veces se recomienda, bueno, con las personas que toman mucho café, por ejemplo, también que tiene mucha cafeína. Muchas veces las causas por la cual tomamos mucha cafeína es porque no dormimos bien. Entonces, el dormir sus horas suficientes es importante, si es que se puede. Buen punto. Así que muchas veces nos preguntamos ante una conducta adictiva, ¿qué es lo que estoy buscando o cómo es que me estoy sintiendo antes de tener la urgencia de buscar o de hacer? ¿Me siento solo, triste, enojado, aburrido? Y esa puede ser parte de lo que precipita. Lo otro es el detonante de, digamos, la falta de energía. Hoy día esas bebidas llenas de cafeína, Dios mío, antes no las hubieran permitido y ahora sí, porque no tenemos energía, no descansar suficiente, no alimentarnos con nutrición o trabajar demasiado. ¿Compañero Alcohólicos Anónimos? Bueno, en Alcohólicos Anónimos contamos con un libro que se llama Viviendo Sobrios. Ahí dan muchas sugerencias de qué puede hacer una persona cuando tiene este tipo de adicciones, especialmente hablando de lo que es el alcohol. Nosotros antes bebíamos cuando nos sentíamos cansados, enojados, muy alegres, o sea, siempre había algo que nos impulsaba a buscar el alcohol. Entonces lo que hacemos es buscar algo diferente. Entonces, en lugar de recurrir al alcohol, hacer ejercicio. Sustituirlo por algo sano. Y eso a veces yo hablo en las terapias como en el momento de la urgencia, tengo la gana, tengo el antojo, ¿qué me tomo en lugar? Agua fresca, agua con sabor. ¿Qué actividad? De caminar, de hablar con alguien con el que me siento bien, de escribir qué es lo que estoy sintiendo. ¿Mónica Hurtado? Sí, también quería agregar a eso que específicamente cuando quiere la persona disminuir quizás hábitos que no son muy sanos, ya sea la Coca-Cola, el café, hay veces que personas pueden utilizar té verde, té que tiene menos cafeína, que aún tiene poquito, y poquito a poquito puede ir disminuyendo y agregar en lugar de azúcar, quizás poquito de miel, algo más saludable. Para... Eso es un buen punto. Cuando el organismo está adicto a ciertas sustancias, hay algunas que no se deben parar de repente, de sopetón. Aparte de los dolores de cabeza intensos o demás, cuando, por ejemplo, con el alcoholismo puede haber desintoxicación puede haber una emergencia médica. Así que buscar ayuda profesional en que pueda ayudarlos, acompañarlo en el proceso incómodo pero necesario. Y premiese Mary cuando lo logre. Cada día que logre sin tomarse la coca se felicita y se premia con algo en verdad que le satisfaga y le traiga la energía y las sonrisas que merece. Familias, el tema de hoy son las adicciones. Estamos también dando gracias a ustedes por su patrocinio, por su atención, por lo que hacen día a día por nuestras comunidades. Y en este tema tan doloroso escogimos un pedacito de una canción que nos pone a reflexionar. Escuchemos. Hoy lo puedes ver tirado en la acera de una ciudad cualquiera, de cualquier lugar, extenuado y frío como un jinete herido, derribado de un caballo con alas de plata y blanco que a su grupa lo quiso llevar. No supo decir no, no supo decir no, no, no, no, no. Era tan solo un fuego, una experiencia más. No supo decir no, no supo decir no, no, no, no, no. Cuando alguien se acercó y le invitó a volar, al salir de la escuela, una tarde de sol. Vamos a pararlo aquí. Sí, muchas veces puede empezar con un juego o una diversión. Cuidado, cuidado. Algunas sustancias y actividades tienen potencial de destruir nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Desarrollamos adicciones. Cualquier ser humano puede desarrollar adicciones y sí hacernos alcohólicos o adictos. No le pasa nada más al vecino o al, como dicen, borrachito de la esquina. Puede ser que en el espejo tenemos una persona vulnerable a las adicciones. Acompáñenos 415-455-0102. Vamos a pasar otra llamadita. Nelly lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Nelly. Hola, ¿cómo está? Muy bien, soy un poquito... ¿Está en tráfico? No, estoy en un carro. Oh, bueno. ¿Me oye bien? Soy un poco de fondo, pero hable recio y le escuchamos. Ok, ¿me oye mejor? Sí, mucho mejor, mucho. Adelante. Ok. ¿Tienes una pregunta para mí? Sí, hablamos de adicciones, estamos hablando de alcoholismo, de drogadicción, de conductas que de manera descontrolada nos pueden lastimar. Pues quizá tiene un consejo, un comentario o alguna consulta, sí. Tenemos un panel. Uh-huh. Sí, yo quisiera decir que recuperarse es posible, solamente necesita una persona que está pasando está tratando de superar una adicción, necesita un grupo de soporte y también la familia puede ser un apoyo hacia esa persona. Al primero, pues tenemos que entender que es una enfermedad y que así como cualquier persona que esté enfermo necesita un apoyo para poder mejorarse. Uy, qué bien lo ha dicho, qué bueno que conectamos. Sí, ciertamente, como dijo otra llamada, muchas veces venimos solos o o tenemos la familia lejos o nuestros seres queridos no los tenemos cercas. Y qué bien el apoyo mutuo de grupos como Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, NA y demás. Las amistades, grupos de la iglesia, un compañero de trabajo puede ser la diferencia entre sucumbir a una adicción y mantenernos a flote. Doctor Miranda, ¿qué dice? Cada persona que sufre de la adicción necesita construir su santuario. Ese es un concepto que en los 12 pasos le llaman el higher power, que es el poder mayor. Y esto para una persona que no sea espiritual o que no sea religiosa no significa que no puede tener este concepto. Lo que significa es que la persona está acudiendo a un poder mayor a sí mismo. Y eso se compone, por ejemplo, de la familia, amigos, de mentores, terapistas, héroes, raíces, la misma naturaleza, las raíces ancestrales, el cuerpo. Por ejemplo, los que meditan en el budismo recurren a su propio cuerpo, a la meditación. Y si usted es religioso, pues el mismo Dios, Jesucristo, o quien sea esa fuente de poder que lo va a ayudar. Y hay evidencia científica de que hace diferencia. El que se siente desconectado, chiquito, aislado, está más vulnerables a las adicciones que quien tiene esa base, esas raíces firmes que nos anclan a pesar de los ventarrones de la vida. ¿Alcohólicos Anónimos? Bueno, nosotros en Alcohólicos Anónimos hablamos de ese poder superior. Está comprobado que para que un alcohólico pueda lograr dejar de beber necesita un cambio. En cambio, ya sea psíquico o ya sea espiritual, o sea, se tiene que adquirir a la fortaleza que no va a venir de él mismo, ya que él no puede. Eso. Va a tener que venir de alguien superior a él. Exacto, y aceptar humildemente esa ayuda. Y estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Me gusta mucho el servicio comunitario que hacen los compañeros de Alcohólicos Anónimos, que habiendo teniendo la experiencia de vida, sabiendo lo difícil que hay, se ponen disponibles como padrinos o servicios como este. Ahorita mismo usted pudiera estar trabajando, haciendo plata, y aquí están por amor al prójimo. ¿Iba a decir algo, Mónica Hurtado? Pues sí, sí. También para agregar a eso, es un poquito relacionado, ¿verdad? Que hay que recordarnos que las adicciones también vienen genéticamente, pero también vienen del ambiente. También vienen del ambiente en el que nos rodeamos, con las personas con el que nos rodeamos. Y parte de los tips que se mencionaron fueron que tuviéramos más conciencia y pusiéramos más atención en las personas que están alrededor de nosotros. Que sean personas positivas, que nos alentadoras y que nos animen a seguir un estilo de vida más saludable y más positivo. Eso, hemos hablado de presiones desde adentro y desde afuera. Pues rodeémonos de personas con esa fortaleza, porque igualmente que se nos puede, digamos, contagiar los malos hábitos que pueden desarrollarse en adicciones, podemos rodearnos de aquellos que tienen una manera de vivir sana, inspirarnos y fortalecernos. Gracias por ese comentario. Es hora del calendario comunitario 415-455-0102. Recibimos sus llamadas de vuelta. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que hay grupos gratis de alcohólicos y de Al-Anon en todo el mundo? En Marín, grupos todas las noches a las 7:30. Renacer, 118 Alto Street, número 201, en el canal Trabajando con los Demás, arriba del restaurante Playa Azul. Grupo San Rafael, en el 1104 de la Quinta Avenida. Y Querer es Poder, en el 2 Comercial Boulevard, número 101, número 2 en Novato. Para grupos de Alcohólicos Anónimos en el condado de Sonoma, llame al 707-623-6702. Grupos Al-Anon para los seres queridos. En Marín, domingos a las 9:30 de la mañana, en el 24 Belvedere en San Rafael. Para grupos de Al-Anon en Sonoma y Napa, llame al 707-763-0183. Y al 707-228-3811. Aporte a la campaña de recoger juguetes para los niños necesitados. Llame al 909-982-8641. Para sus compras de la temporada, se venderán manualidades creadas por clientes de salud mental el 5 de 10 a 3 en el 3240 Corner Boulevard en San Rafael. Y bienvenidos todos a los grupos gratis con la doctora Marisol. Caminatas miércoles a las 9 en Novato y a las 4 en San Rafael. Zumba martes a las 6 en Novato y jueves a las 4 en San Rafael. También en San Rafael, clases para padres miércoles a las 6 y yoga jueves a las 3. Detalles llamando al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Aquí los invitados le hicieron coro a... al casi doctor Nick, al final del calendario comunitario, que se le acabó la música. Y es otra manera de decir, la música, la cultura, lo que nos hace sonreír y nos anima, puede también darnos aquello que estamos tratando de alcanzar a veces con sustancias y actividades y sin los efectos negativos. Acomodemos otra llamadita más. Lleva un rato aquí, hablando del calendario comunitario, nos falta el reportaje de West Marine. Aquí está la casi doctora Lemny. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, adelante, está al aire. Sí, les informo de los eventos que van a ocurrir aquí en el oeste de Marín. La cena comunitaria del Día de Acción de Gracias será en el Dance Palace Community Center. Se únase con sus vecinos en una cena tradicional hecha en casa y con un toque especial de la cocina mexicana. Jueves 27 de noviembre de 1:30 a 3:30 en las calles 5 y B en Point Reyes Station, y se necesitan voluntarios. Para más información, llame a West Marine Community Services al 415-663-8361. También únase con la colaborativa de Marín para aprender más sobre la nueva ley de California AB60 y cómo usted puede obtener la licencia de conducir a partir del 1 de enero. Entérese cómo... Diga. No, es muy importante. Tome nota. Sí, entérese cómo puede prepararse para el examen escrito y de manejo y requisitos de identificación el miércoles 13 de diciembre en el gimnasio de West Marine School, aquí en el 11550 de State Route 1 en Punt Reyes Station. Y para más información, llame a Lourdes Romo al 663-8101 o a Socorro Romo al 663-8361. Fabuloso. Y saludo a esas comadres también que hacen tanto trabajo excelente. Lemny Pérez y la doctora Alejandra Díaz hacen también esos talleres y se unen a las actividades comunitarias que ayuden a esas conexiones también. Se pueden tener fiestas, celebraciones sin alcohol y sin conductas problemáticas. Familia, ya que el tema de hoy son las adicciones, acomodemos una llamadita más antes de la despedida porque queremos traer tantas voces posibles. A ver si está lista aquí. Adelante, señora Trini. Oh, muy buenos días a todos. Muy buenas, y, qué bueno que pude entrar. Gracias por recibirme. Mire, yo quiero hacer un comentario. Yo perdí un hermano alcohólico. Uh-huh. Pues las consecuencias fueron muy grandes, pues había 4 niños. Uh-huh. El bebé de 21 días, el grandecito era de 9 añitos. Pues él ya tomaba de una manera descontrolada y pues ese día tomó tanto que le pegó un pancreatitis agudo y murió. Ahora yo digo, cuando vean un ser querido que ya está tomando demasiado, que ya no se controla, pues hagamos lo nuestro como familia, hablar con ellos, que los amamos, que estamos preocupados por la manera de beber y que hay mucha ayuda, terapia, pláticas, tal vez porque yo no lo hice, ahora la conciencia lo mata uno. Pero señora Trini, yo sí les digo a todo el mundo que por favor que se vean una ser querido así, pues que le platiquen y que lo ayuden con mucho amor y pues Dios nos ayude. Ay, muchísimas gracias. Reciba nuestro abrazo a través de la distancia, señora Trini. Ciertamente, y acuérdense, los pesares, nada, no, a lo hecho pecho, no podemos deshacerlo ya hecho, pero con su testimonio puede ayudar quien esté viviendo ahorita las circunstancias. Podemos hacer algo, podemos llamar la atención sin criticar y sin juzgar, podemos acompañar a las juntas por el que tiene pena o miedo, podemos no rendirnos y mantener viva la esperanza diciéndoles hay ayuda y tratamiento para que no se queden huérfanitos otros niños ni sufriendo otras hermanas y parejas. Familia, el tema de las adicciones es doloroso, delicado y difícil, pero es importante conversarlo. Una palabrita de cierre de nuestros invitados. Doctor René Miranda. Hay mucha esperanza, mucha razón para vivir. Encuentre su su poder mayor, entréguese a ese poder, pida por la sanación y empiece a vivir la vida. Hay tanto para disfrutar en la vida que se disfruta de más de las adicciones que tienen. Y son mejores. Mónica Hurtado. Sí, creo que también al respecto, creo que este testimonio nos tocó mucho al corazón a muchos de nosotros aquí en la estación, pero hay esperanza y apoyo, y también creo que nos recuerda a nosotros como terapistas de que en realidad cuando nosotros conocemos de casos así, a recomendar y alentar y esforzarnos para poder ayudarles a estas personas con sus problemas, y como familia también ayudar a estas personas a ver en realidad la gravedad de estos problemas de la adicción. Sí. Muchas gracias. Compañeros de Alcohólicos Anónimos. Bueno, aunque el alcoholismo es una enfermedad incurable, en Alcohólicos Anónimos se puede encontrar la solución y se puede aprender a vivir sin beber. Si tú quieres. Sí, se puede. Sí, se puede. ¿El otro compañero? Es muy importante, ¿verdad?, que la persona que está sufriendo de la enfermedad, ¿verdad?, que la familia pues le dé el apoyo, ¿no? Que no lo juzguen, ¿verdad?, porque el alcohólico lo que quiere es amor, ¿verdad?, quiere amor, no que lo desprecien, ¿verdad?, y pues hay mucha ayuda, ¿verdad?, hay bastante ayuda, ¿verdad?, hay muchos grupos de apoyo donde tal pueden acudir, ¿verdad?, en nuestra área, que es del condado de Sonoma, hay 24 grupos, ¿verdad?, en español, ¿verdad?, habla hispana, ¿verdad?, y ¿verdad?, y es muy importante, ¿verdad?, que la persona que va dejando de beber, que quiera dejar de beber, ¿verdad?, que se aleje de las amistades con la cual acude, ¿verdad?, quienes están viviendo. Exactamente, ¿verdad? Y que tengan un buen día y un feliz día de Acción de Gracia. Eso, muchísimas gracias. Sí, familia, gracias a ustedes también en estas fechas y siempre. Acuérdense, hay ayuda, hay cura, hay remedio, y somos el principio de esa ayuda, echando nuestra mano. Les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las terapias de grupo, caminatas, yoga, zumbas, clases para padres y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz, Impulso News, aliados en los medios de comunicación. Agradecemos a nuestro productor, a Nick Chu en la producción hoy, Lemny Pérez por teléfono, los invitados presentes, Mónica Hurtado, Dr. René Miranda, representantes de Alcohólicos Anónimos, y a ustedes, gentes, por sus cabezas, corazones y por toda su ayuda en nuestra comunidades. Hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre las enfermedades transmitidas sexualmente. Adelante, familia, que sabiendo sanamos, y sí se puede. Sí se puede. Cuerpo, corazón, comunidad, semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.